Hace como 15 días más o menos estuve en la exposición. Empecé a mirarla en desorden, de atrás para adelante, porque pues no, cuando entré no la cogí bien. Después ya entendí y la cogí en orden. Quedó como en suspenso el punto de la exposición. Llegamos hasta ahí. La historia, pues, como un poco de las bandas y de lo que ha pasado aquí, llegó a un punto. Parte de esta charla es lo que dice Juli, es como que imaginemos de pronto qué posibilidades hay después de eso. No lo vamos a ver desde la parte académica, como de lo que se está haciendo en la música concreta, música abstracta, sino que la orientación que yo quise darle a esta conversación es la parte casera. ¿Qué podemos hacer nosotros en casa para aportar a lo que serán las nuevas tendencias sonoras o las nuevas, como las nombraron aquí, prácticas sonoras? Dividí como el enfoque en tres partes, que es las tres secciones que vamos a ver. La que más me emociona es la de la casa, entonces esa vamos a tomar más tiempo. La segunda es cuando yo puedo hacer algo con los demás, que es trabajar en redes, también prácticas sonoras para redes o basadas en redes. Y la tercera es un poquito la misión de este encuentro acá, porque la idea es que de pronto de aquí, y juntando y empalmando con otra gente que está trabajando, como Daniel en el ITM, ahí está Daniel Gómez, ellos tienen un grupo de investigación o de estudio, un grupo de estudio centrado en parte de las cosas que vamos a ver aquí. Entonces, tres partes, primero en la casa, ¿qué podemos hacer nosotros? Después, transmitir lo de la casa con otras personas, juntarlo para hacerlo en redes y después qué queda de esto. Antes de arrancar con lo de la casa, vamos a hacer un pequeño contexto de la época en que estamos y el contexto va a ser enfocado en un punto principal que es el ruido. Nosotros pasamos de una época de música a una época donde socialmente se empieza a aceptar y a valorar el ruido. Hay un manifiesto, yo no sé de qué época, de un parche italiano, los futuristas eran italianos o eran italianos, se llama The Art of Noises, el arte de los ruidos. Es muy interesante, para los que lo puedan leer, eso les puede dar mucha tranquilidad para enfrentar muchas de las cosas que vienen en esta época y que seguramente nos van a sorprender. Ahí en algunos apartes decía que con la invención de la máquina nació el ruido. Realmente pues el planeta Tierra no tenía ruidos como los llamamos ruidos, o sea, había un trueno, cosas así, pero no había una cosa permanente, los ruidos eran cosas ocasionales, normalmente el planeta era en silencio. Nace la máquina, nace el ruido. La música moderna, y esto, pues moderna es, estos manes eran de qué año, tren 10. Ok, moderna de esa época. Decían que la música de hoy en día, 1910, cada vez se convierte, continuamente se va volviendo más complicada y se empieza a volver más disonante y cada vez nos empezamos a acercar a cómo suena el ruido. Entonces uno empieza a oír esas músicas contemporáneas y cada vez empieza a perder un poco la tonalidad a la que estamos acostumbrados y empieza a acercarse al ruido. Esto, otro aspecto que dice la evolución de la música es paralela a la multiplicación de las máquinas. Mientras más máquinas, la música va evolucionando como de manera paralela a estos aparatejos. Planteaban como una invitación a que el ruido de pronto conquistara la música y la la llevara como, la subyugara o algo así. Estos son unos personajes que dan como nacimiento a una mentalidad diferente que el mundo está necesitando. La sociedad todavía no, estos apenas eran intelectuales, la sociedad apenas empieza a entender el ruido en estos años. Hace unos 5 o 6 años, ya como a nivel masivo, empieza a aceptarse el ruido, grupos que traen cosas con ruido y todo eso. Ese contexto nos trae a la época de hoy, Medellín, el rock de Medellín, los punqueros, todo lo que ha sido nuestras leyendas, pues los krakenes y los etcétera, a los ruidistas, digamos, de Medellín, qué va a pasar, quiénes son, qué están haciendo. Ahí hay un proceso de investigación que hay que empezar a hacer. No está en la charla, pero va a ser importante que lo exploremos. Vamos a empezar. Teniendo en cuenta que el ruido es algo valioso y apreciado para la época, seguramente va a ser valioso y más apreciado para más adelante, porque la gente empieza a hacer cosas y ya empiezan a hacer unas cosas bacanas y empiezan a engancharse, salen como los grandes artistas populares de cosas ruidosas. Entonces, unas prácticas que empiezan a surgir como en medio de la actividad casera y con el abaratamiento de la tecnología, son las cosas que uno puede hacer en casa uno mismo, sin saber mucho de cosas pues científicas ni nada. Hay pequeñas prácticas que uno puede hacer desde casa. La primera que vamos a ver es una que se llama boyerismo sonoro. Esta práctica es vieja. Escuchar al vecino, a la pareja vecina haciendo cositas o escuchar una conversación sin que la otra persona sepa que uno la está escuchando, eso siempre ha sido un deleite para algunas personas. Estos personajes vuelven eso, lo llevan a otro nivel, lo llevan a un nivel como escuchar cosas y mostrárselas al mundo, cosas a las que no estábamos invitados. Hay un sitio en internet que se llama freesound.org, donde se dedica a recoger muestras de gente que graba cosas que ellos consideran interesantes del día a día y que muy probablemente las personas que son grabadas no se dan cuenta. Dentro de eso vamos a escuchar un ejemplo que es un personaje que yo no sé de dónde es porque el idioma no lo entiendo, a lo último hablan en el idioma, pero es como parece noruego o algo así. Llega a las 3 de la mañana a su casa borracho, este señor se levanta porque un vecino está tocando en el edificio abajo en la puerta, como medio ebrio, rompe el vidrio, sube por el ascensor, llega a las escaleras y este hombre se levantó y grabó todo eso, lo subió y es el número uno de las más escuchadas de ese sitio. O sea que vamos a oír el top número uno del voyeurismo sonoro. Cada semana cambia. Pegándole a la puerta. Sale de su habitación y se oye el ascensor chico de hoyo que viene subiendo. Morjens. Pistit sitten ikkunan paskaksi alhaalta. Vai? Pistitkö? En enää pysty. No ketä siellä alhaalla huusi sitten? En enää tiedä. Mistä et tiedä? Hei, aukaiset perkeleessä ovi. Kuulitko? Laitoitko ikkunan paskaksi vai ei? Kyllä taisit laittaa. Ahí termina. Ese es el diálogo de cualquier película. O sea, pues cualquier película podría tener ese sonido. ¿Qué es lo importante? Que no es una película. En los tags de la persona que lo subió, hay un tag que dice grabación de campo, yo no sé qué, y hay uno que dice realidad. Eso es lo que es importante. Hay gente que está volviendo la realidad piezas. Y el personaje es simplemente un muñeco que sirvió para hacer una pieza. ¿Para qué se necesita esto? 85 mil pesos más o menos valen grabadorcitas de periodista de MP3 en el diamante. Ya, no necesita computador. 85 mil pesos y irse con los buenos audífonos, meter la grabadorcita en el morral, dejarla por ahí y grabar y grabar y ahí borrar, esta no me gusta, esta no me gusta, y hacer sus pequeñas piezas para mostrarle a sus amigos al son de un cafecito o con unos buenos audífonos. Boyerismo sonoro, esto tiene una extensión por allá toda ya más avanzada que la manda Alejo, un amigo nuestro en Suiza, que es como, podría ser el que nos abre los ojos a cosas muy frescas. Él hizo un taller de boyerismo satelital. Ya estos manes, esta gente lo que está haciendo es haciendo antenas caseras para escuchar lo que mandan los satélites. Esta foto es la que sacó él en su casa con una antena hecha por él en el taller, pues que aprendió a hacerla, y es la información del clima de cualquier parte del mundo. Pues la antena no es muy potente, entonces sale muy borrosa, pero la información del clima, entonces él está recibiendo señales del satélite, que son señales que no están encriptadas, señales abiertas para recibir el clima y simplemente escuchar lo que normalmente no. Aquí vamos a escuchar un poquito del sonido del satélite. Normal y no tiene más misterio que lo emocionante de una persona que en su casa, en el patio, sacó y con cosas de la casa hizo una antena y escuchó su satélite. Eso no tiene valor. No hay película que cambie la emoción que puede dar uno hacerlo. Por eso seguimos como en las prácticas caseras. La grabación de campo es otra práctica casera que ha tomado mucho peso. Hace muchísimos años la gente viene grabando los animales de África, el desierto a las 12 de la noche, y eso lo tenían en colecciones, en bibliotecas, por allá en Nueva York y todo eso. ¿Por qué adquiere valor ahora? Porque la tecnología se puso más barata, entonces en este momento es muy económico conseguir buena calidad de grabadoras e irse a grabar cosas externas. Tiene diferente a los boyeristas sonoros, que a los boyeristas les interesa el individuo. Estos les interesa es como coger capturas. Yo el 24 de diciembre, el 31 de diciembre del 2006 estaba muy desparchado, mi familia no estaba y decidí grabar los voladores desde mi casa. Yo vivo en San Lucas, entonces se oye todos los ecos de los... En ese momento lo transmití por internet y había un amigo en Japón, Tetsuji, que dio clases aquí de japonés y él oyó. No, en ese día, 31 de diciembre, no había nadie más. Entonces, solo Tetsuji oyó. Pero esta es la grabación de los voladores del 31 de diciembre desde San Lucas. Un pedacito, es largo, pero... ¿Para qué sirve grabar? O sea, ¿qué están haciendo la gente que está grabando con grabaciones de campo? Hay una reflexión sobre la identidad, o sea, ¿cómo suena mi geografía? Ya incluso en algún sitio que se llama tunetcity.de, después los que quieran anotan mi correo y les paso como los links de eso. estas personas que están recogiendo grabaciones de cómo suena este ambiente, este entorno emotivo, lo que están tratando es de reflexionar sobre la identidad, cómo suena el centro de Medellín diferente al centro de Chile, de Santiago de Chile, o cómo suena el centro de Buenos Aires, y ellos ponen en un mapa del mundo con unas señalecitas que uno puede entrar ahí y escuchar cómo suena ese espacio. Ahí más adelante hay otra cosa con que engancha esto, porque esto lo están haciendo ahora en vivo. Seguimos adelante. Grabación de campo es otro. Entonces llevamos bolerismo sonoro, llevamos grabación de campo, cosas que se pueden hacer básicamente sin computador. Esta grabación de campo con la misma grabadorcita allí, trin, trin, trin, que más bien. Con la misma grabadorcita, unos graban personajes porque les interesa. Otros, hay un proyecto con Alejandro, también es de Suiza, que se llama sonop.tv, que es como hacer capturas de audios significativos. Por ejemplo, la grabación del presidente diciendo ese no sé qué, esa que salió, eso es algo que a nivel de audio es una pieza importante. Un carrito de paletas en Los Ángeles es una cosa sorprendente, un carrito de paletas con una campanita. Entonces son grabaciones que representan algo importante para alguien, no exactamente limitadas a personas o a grabaciones de campo, sino que tienen algún significado. Vamos a la parte. Otra cosa que no requiere computador son los recorridos acústicos, que están divididos como en dos familias. Unos que en el mundo salen cosas al tiempo y uno le ponen un nombre y otro le ponen otro nombre, con pequeños matices diferentes, pero hay unos que dicen que la pensósfera o algo así, pensósfera. Un profesor canadiense montó un parche que se llama Soundwalk, que es caminatas sonoras. Tiene unos manifiestos donde dice una caminata sonora tiene que tener un punto de inicio, un punto de destino, tiene que tener hay que poner atención o abrir bien los oídos y poner atención a tres cosas: al sonido de fondo, al sonido súbito o cosas sorprendentes, pues como cosas, y a lo que él llama como faros sonoros, puntos sonoros que son llamativos. Nosotros podemos hacer una aquí, irnos caminando hasta el Parque de Banderas, y los que vayan al Parque de Banderas y se metan en la concha acústica y aplaudan debajo de la concha acústica, se van a llevar una experiencia deliciosa de acústica. También hay un fenómeno acústico en la UPB, en la pared de ingenierías, porque la pared no es paralela a la multivara, la que sube a la multivara, sino que es semi paralela. Entonces ahí se forma como un efecto Doppler, pero como lo que uno oye no son tonos, no es un carro pitando, sino que lo que uno oye es ruido de la ciudad, carros, suena como cada que pasa un carro. Y uno puede decir, ahí esos son faros acústicos. Yo puedo hacer un mapita con unos amigos y decir, vamos a hacer una caminata de sonido, y entonces encontramos esos puntos. Ese es otro parche sin computador. Ahora vamos a los de computador. El primero que quiero decir se llama Arte de la Transmisión o Transmission Art. Esto viene desde AM, desde la gente que hacía radio aficionado y todo eso, pero de nuevo, como la tecnología baja tanto, en ese momento cualquier persona que tenga un computador sin comprar prácticamente ningún programa, porque en software libre están todas las herramientas, puede hacer una transmisión desde su casa. Se llama stream, para los que no están familiarizados. Yo puedo transmitir lo que quiera. Entonces hay personas que han tomado el asunto de transmitir como elemento para crear su obra. Entonces estas personas las reúnen en un grupo que se llama Transmission Art, Arte de la Transmisión. Dentro de este grupo lo importante son exploración, lo que tratan de explorar es la relación entre la persona y el medio, que es el medio por el que se transmite. Hay un ejemplo que les voy a poner acá, este no es de artista, sino que este es pues como así bien casero, con Juan, hay unos nombres que por los canales de ILC uno no sabe ni cómo se llama. Esta era una chica, Besip, que era de donde Juan, que el parche que hicimos con Alejo, de AM. Bien, una nena creo que es de Barcelona, Alejo, Juan que está por allí, y no recuerdo quién era el otro. y nosotros cada uno desde su casa sintonizaba una emisora en AM y lo transmitimos y el uno recibía al otro y sumábamos toda la transmisión. Aquí vamos a escuchar un pedacito de esa, de ese jam de AM. Cada uno con sus radios. Lo más emocionante son de pronto el trabajo de redes, que es el que sigue, el capítulo que sigue, porque ahí hay géneros de música, entonces ahí hay unas cosas súper chéveres de cositas. Yo insisto un poco en las cosas, las prácticas caseras, porque es lo que pienso que nos puede hacer participar a nosotros y no ser asistentes, sino ser protagonistas. Otro aspecto con computador para trabajar con sonido es una filosofía de software que se llama Dataflow, que es como flujo de datos, genera un tipo de programas que lo que su filosofía principal es que cuando uno altera una variable, cuando uno altera una variable, todo se transforma, todo lo que sigue. Normalmente los programas de audio tradicionales, o pues los que muchos que conocemos, es como Photoshop, o sea, uno tiene una foto del audio y uno trabaja sobre la foto. Este tipo de programas que llaman flujo de datos no trabajan sobre la foto, sino que trabajan como en vivo. El ejemplo para entender un poquito de esto es una fila en un cajero. Hay dos cajeros electrónicos y hay una fila, entonces pues hay dos filas y una cosa es uno trabajar sobre la foto de las dos filas y uno procesar y hacerle pelito a este, hacerle bigote a este, y otra cosa es uno realmente estar ahí en las dos filas y uno pasarse a la fila donde el cajero está vacío, entonces la otra gente piensa, ah, pero ese cajero está malo, y uno genera una acción, una reacción en lo que sigue. Entonces la modificación de los programas de flujo de datos hacen que cuando yo muevo una variable, todo lo otro se descuadra. El ejemplo más clásico podría ser este, Dani, que no lo pude poner a sonar, hermano, por el afán. Es un programa muy chévere, se llama Pure Data, del cual Daniel es maestro, y es un programa de flujo de datos donde uno puede hacer lo que quiera, video, texto y todo eso, pero tiene unas funciones de audio muy buenas y es capaz de trabajar audio en tiempo real, hacerle cosas al audio en tiempo real. Entonces este fue un intento de hacer un delay en Pure Data. Se supone que yo iba a hablar y iba a hacer que mi voz repitiera aleatoriamente, y si yo decía A, él iba a repetir A y yo diga E, y uno puede jugar. Los que les gusta meterse un poco en programación y todo eso pueden encontrar un muy, muy buen juguete este programa. Hay otros programas, unos que son de libres y otros que son pagando. ¿Cómo se llama el papá del Pure Data? Max. Y son Coiler o Super Collide. Hay ya toda una generación de programas que están pensando en trabajar con datos en vivo, con flujos de datos, no trabajar con datos muertos, quietos y estáticos, sino con datos que están sucediendo y modificar los ceros y unos en ahí en caliente. Son más adrenalínicos, son más adrenalínicos que los otros. Otro parche de computador también. Entonces, tenemos parches caseros sin computador. Vamos a retomar un poquito boyerismo sonoro, el otro grabación de campo y las caminatas acústicas con computador. Tenemos arte de la transmisión, o sea, uno decidir transmitir algo que para uno es importante, los besos que se da con su pareja, no sé, lo que le parezca chévere transmitirlo al mundo. Programas de flujos de datos. Hay otro parche interesante de computador que se llama sonificación. Ahora está muy de moda la visualización, que es ver cosas que normalmente no son para ser vistas. Entonces, por ejemplo, los mapas y qué tanta población de afroamericana hay en tal parte. Entonces saca, uno aprieta y sale un mapa que le pone unos colores y uno ve estadísticas o datos de manera visual. El parche de sonido está en ese mismo proceso de sonificación, le pusieron sonification, le pusieron ese nombre. Por ahí hay otros nombres, pero el que está cogiendo más fuerza es este. Esto es hacer visible, hacer audible datos que no son visibles. Es un poco científico las aplicaciones iniciales, pero si uno tiene imaginación, un despertador es un objeto de sonificación, porque hace audible un dato. Llegan las 6 de la mañana y el ¡pi! Suena una alarma. Entonces, nosotros lo importante es pensar qué podemos hacer nosotros. Cada uno irá creando cosas, pero, por ejemplo, a mí se me ocurrió escuchar cómo suena una partida de ajedrez. Entonces, con la camarita, hay una camarita que el Pure Data también lee, una malla. Entonces uno pone una camarita y uno empieza a mover las fichas de la cosa de ajedrez y la camarita va tomando datos de la posición de las piezas. Y después uno eso lo asigna a un tecladito o algo así de General MIDI o algo, y escucha cómo sonó la partida de ajedrez. Cosas que pueden ser, seguramente algunos saldrán con cosas más asombrosas que lo que le estoy diciendo, pero es una manera de aplicar el concepto de sonificación. Lo están usando a nivel, el más popular, que lo han visto todos, es el contador Geiger, que es el que mide la radiación en las películas, cuando dicen, no, esto es material radioactivo. Cada cosita de lo que suena es una partícula radioactiva. Entonces cuando suena, es porque hay muchas partículas radioactivas. Si solo hay una partícula radioactiva, el sonido suena. Entonces no existía manera de, eso es sonic, el estado más exquisito de las sonificaciones, ese tipo de aparatos. Por ejemplo, en los hospitales, el pim, pim, que mide el corazón, le dice al doctor que va operando cómo está el paciente. Si pim, hay que trabajar, y si está pim, pim, todo va bien. El otro ejemplo es el sonar, ese no es tan emocionante. Y otro emocionante, pero ese científico, lo están usando en sismología. Están cogiendo las curvas de movimiento de las placas telúricas, esas cositas que ve uno en los rayitos, así que parece el detector de mentiras, y están metiendo esos datos a música. Y se lo están dando a músicos para que detecten patrones melódicos. No es hacer música como, ay, qué música tan bonita la que hacen los volcanes. No, es aprender cuando va a venir un sismo, cómo se comporta el sonido. De pronto, una persona que está acostumbrada a ponerle atención a los patrones musicales, como un director de orquesta que conoce esas sinfonías que son larguísimas y complejísimas, y él mantiene noción de cómo suena todo eso, es un personaje que puede entender. Y si hace música contemporánea, sí, ¿qué más? Porque la música contemporánea es muy rara a nivel armónico. Entonces pues no va a tener problemas con que le pongan el sonido del volcán, son unas cosas todas disonantes, porque el man va a ir oyendo, y si le muestran 10 veces cómo sonó la tierra antes de que sucediera este temblor, muy probablemente él va a entender, lo que pasa es que la tierra empieza a ponerse nerviosa y eso suena como más o menos así, y podría prevenir Esa es una aplicación. Pero uno puede hacer sus aplicaciones caseras de eso, por ejemplo, el cuido de mi perro cuando se está acabando, no sé, cosas que ya eso queda a la imaginación de cada uno. Ahora, de los más emocionantes para mí es cuando ya uno agarra el soldador y empieza, yo no sé de electrónica, tengo un par de amigos que saben y que nos ayudan en unos parches que hacemos a veces, de los cuales quisiera que fueran más, pero son pocos. Con soldadura, ahí ya entramos al mundo de rozar un poquito la electrónica. Ahí en la soldadura tenemos una corriente que se llama NIME, New Interfaces for Musical Expression, nuevas interfaces musicales para la expresión musical. Las interfaces que nosotros conocemos para la expresión musical son la batería, la guitarra y los instrumentos que conocemos. Estos son locos que están haciendo nuevas interfaces para cosas, trabajar con pelotas, trabajar con tarros de madera. Hay un concierto que hicieron hace poquito de un acuófono, que es una cosa que suena bajo el agua. Entonces todos los asistentes tienen que ir en traje de baño y sumergirse en una piscina para oír el concierto, porque el concierto es el hecho en el acuófono que solo suena en el agua. Entonces hay una cantidad de instrumentos nuevos. En Neafit hicieron el Simte, que es un basado en Pure Data, como un instrumento, es más una interfase gráfica de computador. Estas son interfaces, estas NIMES de pronto son más físicas. Hay una que se llama MIDI Box, que es para hacer pues juguetes, cosas con MIDI. Los que conocen el MIDI es un lenguaje como para comunicar diferentes sintetizadores. Hay otro que se llama Crack 2 y hay uno que se llama Atari Punk Console. Atari Punk o Punk Console, consola Punk de Atari. Ese es el que nos vamos a tener un poquito. Los otros muy chéveres, pero vamos a ver un videito del Atari Punk Console. Esto es basado en un circuito que se llama el 555, que estaba tratando de ver si se conseguía aquí o no. Muchos de estos circuitos se consiguen, otros hay que mandarlos a traer, pero uno trae eso, lee un planito que algún amigo le ayuda a leerlo, le pone tres resistencias, le pone dos potenciómetros y hace eso. No, si el microchip no es costoso, son cosas que pueden salir en 30 mil pesos, cosas así, y son muy divertidas. Vamos a ver el Atari Punk Console. Tiene dos, el uno modifica la frecuencia y el otro lo largo del pulso. Comunidades ya parchadas haciendo música para esto y canciones y top número uno de la etcétera. El parche que sigue se llama Circuit Bending. ¿Qué sería bending en español? Alguien que me ayude. No tengo ni idea. Bending es como jalar, o pues bend es como en guitarra, es como doblar o algo así. Doblaje de circuitos o jalar circuitos, o yo no sé qué. Esto es hacer música en el término moderno de la música que vimos con los futuristas, o sea, hacer ruido con aparatos de voltaje bajo, los que tienen pilas, por ejemplo, los juguetes de que suenan, todas esas cosas. Entonces estos locos lo que hacen es que desbaratan eso y empiezan con los dedos. Esto es muy importante, no puede hacerse con cosas conectadas a la energía. Esto lo hacen todo con aparatos de pilas y con las pilas. No es que el aparato, este es de pilas, pero lo conecto con el transformador de nuevo. Entonces, estos son cosas para hacerlo con cosas de poco voltaje. Y con los dedos empiezan a tocar el circuito y eso empieza a ser corto, físico corto, y eso cambia las condiciones del coso y genera unos ruidos. Hay toda una gama de técnicas y todo eso. Vamos a ver una que es muy chévere para los primitos y para los sobrinos, que es para niños. 6 circuit bending. Following wire footstep in your hand. There we go. Oh. Is that another sound? Fui a la minorista a buscar juguetes de esos y hay muy poquitos. Y lo mejor es comprar lo nuevo, pues porque el parche de ellos es comprarlos como reciclados de la basura, pero hay muy poquitos. Looks like everybody. como conductor entre dos cosas que están hacen corto. Bien, ahora en la parte de comunidad vamos a ver que hay una gran comunidad haciendo esto. Incluso hay una empresa que le vende instrumentos de circuit vending, o sea, le vende un Nintendo desbaratado y refabricado a artistas que hacen ya giras internacionales y todo eso, y ellos tocan con eso en vivo, con su pedacito, con su cosito de Simón Dice, pero ya con melodías y todo eso. Hay un parche muy interesante. Sí, adelante. ¿Desde hace cuánto se está capturando este tipo de sonoridades? Los internet es el que ha capturado. Pues, o sea, más o menos desde los 50 empezó a hacer este tipo de procesos para la música, ya como tal, como procedía música electrónica o música sintetizada. Y entonces he leído que así empezó siendo los experimentos desconectando un cable y conectándolo en otra parte de computadoras muy grandes. Empezando así a capturar sonidos y ruidos. Seguramente, no sí. Estoy muy, muy enterado, pero. Pero por ahí también, en la historia está eso, como en los sí. Principios de la música electrónica. También sabe más de la historia, de pronto. Pero es que pensar que en los 50 no había aparatos que desde enchufar y enchufar, sino que desde empiezas cuando se inventan los mismos aparatos. Pero entonces eran aparatos que eran científicos, sino que eran sí. Aparatos que estaban guardados en los laboratorios más caros, más porque eran plásticos, costaban mucho dinero, ¿sí? Okay. Eso por un lado. Por otro lado, los laboratorios que tenían más o menos con acceso eran los laboratorios de radiodifusión. Entonces ahí es como se dan las dos vertientes, la música concreta con las ciencias de la grabación, la música electrónica, en los laboratorios de las universidades más caras, pues europeas y más pesas, en Alemania, que hacían osciladores, porque osciladores era una cosa así, una cosa gigante, costaba, yo qué sé, no sé, muchísimo dinero, y solamente lo que estaban los genios pues, de la época, ¿cierto? Cuando eran casi accidentes, antes todo lo contrario, era gente científica que se metía cómo demonios alguna onda que suene, pero que no sea generada por un humano, sino por una máquina, desde los futuristas en una línea recta hasta que los 50, por fin se lo inventan bien, ¿cierto? Entonces, no, no es como la Hay una cantidad de aparatos, ahora hay unos comerciales y todo eso que no los vamos a tocar en la charla del video que me mandaste ahora, o el rectable, una cantidad de juguetes súper bonitos que hacen cosas divinas, pero el énfasis principal es cosas que nosotros podamos hacer acá, que podamos traer el microchip, meterle un poquito de soldadura, hacer cositas chéveres. Vamos a la parte de socialización, que es como esto se vuelve ya que a 3 le gusta, a 4 le gusta, se empieza a volver un parche y ese parche se empieza a volver un género. Y ese género empieza a generar fanáticos, etc. Entonces, la primera masificación de este tipo de sonoridad, como de cosita barata, es los juegos electrónicos, ¿cómo es que se llamaba? El Atari, pero antes de ese había Telebolito, y antes de esos pues creo que había algo más, pero de este parche sale unas personas que estos aparatos, para que tuvieran un precio accesible a la gente, los tenían que hacer con chips de memoria limitada y con cosas limitadas. Entonces había unos chips que hacían, por ejemplo, solo una onda cuadrada y un ruido. Entonces, con la onda cuadrada y un ruido, un señor que contrataban en la empresa de Nintendo, yo no sé qué, tenía que hacer una música. Entonces el man empezaba a hacer música con una onda cuadrada y un ruido, y hacía una música, y después salía otro que hizo una música más bacana que esa. Entonces se empezó a generar una cultura de hacer creativo una limitante, que era hacer música con, por ejemplo, que a ti te llamas música con solo un instrumento y una cosa que haga ruido, y haz canciones con eso cortas para que puedan lupearse durante el juego. Es un reto creativo que lo asumieron esta gente por las limitaciones, pero en esta época se volvió de culto. En esta época ya uno puede tener un computador con Pro Tools y hacer todos los tracks que uno quiera y todos los synths que uno quiera. Pero hay gente que dice, yo quiero limitarme a esa misma estética. Entonces hay varias corrientes, una de esas se llama chiptune o chip music, refiriéndose a la música hecha por chips. Los chips se vuelven las estrellas, o sea, el Elvis Presley de la música pop, aquí es el chip, el 555 de Motorola, ese es, o el, yo no sé qué, del Commodore 64. Entonces se vuelven ya famosos y empiezan a subir su precio, y ya hay unos que ni se fabrican, entonces se vuelven de quien lo tenga, pues es un teso al lado del que no lo tiene. Hay música que le hacen para esos chips específicamente, y la música y esa sonoridad no la tiene otro sino ese chips. Ya incluso sacan emuladores para computadores de lo que hacía ese chip. Entonces vamos a ver un género que se llama 8-bit music, que 8-bit es la limitante que tenían, como de, en este momento la música que escuchan en los CDs es 16 bits y la música que graban en los estudios es 24 bits. Es como la profundidad de la capacidad de información que puede, es como los megapíxeles más o menos del audio, qué tanta fidelidad, pues qué tanta resolución puede tener el material. Entonces esta música de 8 bits es de una baja resolución, es como pensar en fotos de baja resolución, como pixeladas, algo así, equivatría. Vamos a escuchar. Dentro de la música de 8 bits hay uno que se llama, un género que se llama pop, beat pop. Es música de 8 bits con la estética y la cultura pop, como Madonna o algo así. Entonces vamos a ver un ejemplo de beat. Vamos a escuchar, este no se ve, un ejemplo de beat pop. Y hay otros que ya llegan a ser, hay un género que se llama Nintendo Core, como hardcore Nintendo. Ese sí tengo video. Grande de gente trabajando en esa línea, cosas muy divertidas, todas pensadas en trabajar. Este es de uno, de un parche de los del Commodore. Hay otro parche que se llama Music Game, que son los que hacen música para juegos, y de esos lo que nos interesaría a nosotros, porque nosotros seguramente no vamos a trabajar haciendo música para juegos, un parche que se llama Game Modding, que como modificaciones del juego. Gente que hay juegos que vienen en código abierto, en fuente abierta, entonces permite que uno entre al juego y cambie cosas. Yo quiero que aquí, en vez de ser día mientras yo le disparo a mi enemigo, en vez de que el sol esté, quiero que sea nublado, y quiero que además pase un letrero de MAM por acá. Entonces los manes entran, saben programar y entran. Hay una subcomunidad que son los que hacen como game modding de música. Entonces la música que viene, el exterminator este que mata gente, ellos le cambian la música y la modifican y hacen su propia música. En Second Life hay mucha gente trabajando en modificaciones de entornos y de cosas, entran y entre comillas hackean una música que está en un sitio y le cambian su música por la música que ellos compusieron la noche anterior, etcétera. Hay cultura de gente que quiere modificar las cosas como vienen y hay las herramientas porque son cosas de código abierto. Esto es un poco ya requiere saber programación. Entonces nos salimos rápidamente de esto y entramos, bueno, otro género muy importante que se llama glitch music. Esta música es centrada en el mal funcionamiento de la tecnología digital. Es música hecha con errores de las, de, por ejemplo, un disco duro que falla, suena así. Ahora esta música la hacen con samples de ruidos o con, pero el origen del género fue con errores reales. Ellos se le dañaba algo al computador o un CD que suena mal, entonces capturaban y hacían música con los ruidos del mal funcionamiento de equipos de tecnología digital. Todo un género. Vamos a escuchar por acá un grupo que se llama 94 Discount, un pedacito. Tiene acá, que es un grupo local, tiene bastantes elementos de esos. ¿Quién más podría tener bastante glitch? Aleja. Aleja, de pronto, pero no he oído la música. Pero bueno, noise music, música basada en ruidos, también hijos de los concretos, que era como, pero ya pues un poco más extremos. Hay muchos géneros y subgéneros. Estos son los que, como de pronto recogí rápidamente, que están más al acceso nuestro de poder hacer nosotros algo con eso desde nuestras computadoras. Finalmente, el espacio como de colaboraciones entre la gente se está volviendo también como género, pues como tendencias. Hay uno que es en los que tienen Emule o Soulseek o algo así, de pronto entienden el concepto de peer-to-peer, que los que llaman P2P, es que yo descargo o tengo una relación uno a uno con otra con otro computador o otra unidad de la red. Entonces hay gente que está haciendo proyectos para esa interacción de uno a uno. Entonces hay uno que se llama Sonic Postcard, que son como postales sónicas. Entonces yo le mando a una persona una postal sónica. Eso ha existido siempre, pero en este momento lo están explorando como proceso, como fenómeno social o cosas así. Hay otros procesos de colaboración que como ecología acústica. Entonces gente que está haciendo, pensando ese, de pronto el proyecto de Eliana y todo eso tiene mucho que ver, como gente que está pensando la relación de la persona con los entornos y cómo, esos son todos procesos colaborativos donde uno puede participar pues como perfectamente. Ya en el campo del arte, que no lo hemos tocado, no es mi tema, no lo domino, pero hay un pedacito de ese campo que me llamó mucho la atención, que se llama Site Specific Art, arte de sitio específico. Son piezas que son hechas para un sitio específico. Trayendo esto a nuestra casa, es hacer un entorno sonoro para mi habitación diferente al entorno sonoro de la cocina. Entonces la cocina, yo voy a tener la licuadora y voy a tener una cantidad de sonidos que yo puedo hacer que generen un ambiente sonoro, y en mi habitación voy a tener otros. Y si yo pongo unos parlantes acá y entonces grabo este menú y pongo una música de fondo en mi habitación, yo puedo generar una pequeña obra específica para esa habitación que tiene unas dimensiones. Hay un medidor para saber la resonancia de mi habitación, entonces yo puedo poner a resonar mi cuarto. Si le pongo una onda en tal frecuencia exacto, puedo poner a que mi habitación resuene. Entonces yo puedo transmitir mi resonancia por internet y Dani pone a resonar su cuarto, entonces después él y hacemos resonancia de habitaciones. Son pues cosas que podrían que para alguien podían ser entretenidos. Terminamos la charla con, como con la misión, tratar de los que queden interesados de esto, voy a decirles el correo electrónico mío, que es jardincosmico@gmail.com. Ya algunos, como hay muchos amigos, ya algunos lo tienen. Estamos tratando de juntarnos, los que nos interesa experimentar. De pronto el MAM más adelante va a ser un taller práctico de circuit bending. Hablaré con Julián, que está allí, con Juan, y de pronto ellos se animan para ayudarnos, porque ellos son los que más dominan la electrónica, para que hagamos un taller práctico con las maquinitas y meterle los dedos y empezar a ver eso cómo suena, que nos divirtamos un rato. Nos queda la pregunta de siempre. Nosotros, como Medellín, vimos una conferencia de lo que es el rock de Medellín y una exhibición, perdón, y en esa exhibición mostraba cómo fue el rock de Medellín diferente al de otras zonas, incluso del mismo país. Nosotros, ¿cómo vamos a apropiar estas tendencias de la música de 8 bits, de la música de juegos, del ruidismo, del glitch music? ¿Cómo vamos a apropiar nosotros de manera que no sea tan como pegados a una plantilla, como tratando de imitar lo que nuestros líderes están haciendo? ¿Cómo vamos nosotros a meter nuestra huella en esas tendencias? Esa es como la misión que queda a los que estén interesados, porque no es solo que logremos hacerlo como ellos lo hacen, sino que logremos hacerlo primero como ellos lo hacen para dominar la técnica, pero luego de eso preguntemos, bueno, ¿y nosotros qué vamos a decir con ruido en Colombia? Nosotros tenemos un tipo de ruido dramático. Los que están en, pues, nosotros un país violento, tiene unas características sonoras que si uno se pone a pensarlo serían diferentes a las de otros países. No podemos sonar igual a Islandia. Ni siquiera podemos manejar el ruido de manera igual a Islandia, porque nuestra interacción es diferente. Acá hay otro tipo de agite. Terminamos por ahí. Quedan muchos links por ahí para los que quieran mirar esta fotico para de pronto el taller posible que hagamos. Y listo, muchachos, hasta ahí llegamos hoy. Una pregunta, perdón. Sí, qué pena. El de los niños, dime. Sí, los que me escriban, voy a montar las notas con los links y la música y esta canción de pop que a mí me fascinó. Entonces, los que la quieran tener para escucharla en el aparatico este. Una vuelve mariposa. espectro en un espacio determinado, pues según los programas que tú dices, las mariposas de nosotros tienen mucho más sonidos que las mariposas de Escandinavia, porque realmente allá pues, no eran tantas como las de acá. Eso pues, me parece muy chévere. Finalmente, a lo que va a esa recreación de comunidades es a eso. Eso es como el primer término. Lo segundo, yo no sé, es como un pensamiento que yo he ido elaborando sobre la condición que nos está tomando vivir frente a esta de salir uno de los esquemas. Cuando vos decías ahora que uno desordena esto, que finalmente lo que está creando es un nuevo orden, que no está desordenando nada, finalmente el caos es un principio de orden. Y se me antoja pensar que es muy parecido a lo que vivieron los seres humanos en finales del siglo XIX, cuando estaban experimentando con tubos catódicos, estaban con la bombilla viendo hasta dónde resistía, y entonces cuando los futuristas mismos decían que fascinante montarse en una máquina a la increíble velocidad de 30 km por hora. Entonces era como evadir esquemas, y un poco lo que está pasando es eso, que estuvimos como en una época oscura donde no había capacidad de manipulación, donde había todo una, si se quiere, un halo de un pensamiento de uniformar la humanidad, pues como todo este eurocentrismo, pues finalmente nosotros que no hacemos el poder o que consumimos también lo que vos diseñas, pues no teníamos mucho que experimentar. Entonces yo creo que pues, mi anotación va a que yo pues, que no entiendo mucho del asunto, pues, se me hace fascinante pensar que cualquier pendejo en recrear una película tonta en Hollywood, cualquier pendejo en un garaje puede estarle cavando la tumba a Bill Gates, ¿no? Pues es como qué cantidad de elementos hay con cualquier variable, pues puede hacer antimateria y perderse en el tiempo. Pues yo no sé, ¿sí? Que se junta la física, se junta la matemática, el sonido. Es decir, eso va mucho más allá de sonido. ¿Sí? Exacto. Esa intención de pronto guardarlo dentro de lo casero es entender las posibilidades que tiene el individuo de hacer una transformación desde su casa, y obviamente hay que contemplarlo de la identidad, como porque mientras más global es el mundo y mientras yo ya me hago movimientos más generales, más me pregunto quién soy yo, porque yo cómo encajo ahí, yo sí me gusta, pero y bueno, y además cuál va a ser mi aporte. Entonces pues creo que queda mucho trabajo o muchas oportunidades de hacer cosas ahí. ¿Alguna otra reflexión o pregunta o insulto? Otras dos cochinadas acústicas, otra carta ciudad, pues como de sonoridad, de ruido ambiental. Una es la represa de Guarne, sí, subiendo por Santa Elena. La represa de Guarne arriba, o sea, no es la parte de la placa, sino subiendo por un camino especial, sale uno a un oído, que me dice muy interesante, se oye el ruido, o sea, es una energía muy pesada. Uh-huh. Y otro es en el Parque del Poblado, la recoletica que hay ahí. Esa es más cerquita. Sí. Mucho más. Bueno, ahí en toda la mitad, hagan el experimento, es increíble lo que sucede parado en toda la mitad de esa recoleta. Hay una acústica ahí también muy interesante. Qué otra chévere. Es en el Parque Banderas. Sí. Exacto, la concha acústica de Vicente, uno se para a este lado y oye lo que están hablando en el otro lado, eso es divino. Todos los ductos que llevan a las escalas para subir al segundo piso de una casa en un barrio de estrato 4 o 3, siempre esos ductos son como unos rincones arquitectónicos como el espaciecito que nos dejaron para poder subir a la casa. Esos ductos tienen unas paredes muy paralelas siempre, ahí siempre hay una resonancia, ustedes siempre dicen, y hay un punto donde eso resuena, es el túnel de Cisneros, tiene una resonancia también que si uno la puede hacer hasta con la voz, porque es una frecuencia que alcanza la voz, y uno hace el tono, y si coge el tono que es, ese túnel se queda sonando un rato largo, ¡pum! Porque uno le coge, hay muchas cosas muy divertidas. ¿Otras preguntas? Me va a gustar mucho la instalación de Fernando Díaz, la que anunció Juli, que es una instalación sonora, son 33 grabadoras, que voy a describirla muy rápidamente, son 33 grabadoras que el tipo logró comprar porque las devolvieron. profesionales, en RCN, en Caracol, o solo capturando el sonido, y todos esos sonidos están en una sala. Cada grabadora con el volumen mínimo para generar imágenes se llama masa crítica, es una reflexión sobre la física y sobre el consumo. Entonces, esto, usted se para a cierto nivel y esto es. Es decir, uno no aguanta dormir. Qué chévere. Eso fue el premio Luis Caballero, eso es una de las maneras como los artistas están haciendo arte con el sonido. Obviamente, la exposición tiene una capacidad visual muy importante. Es una belleza. Entonces, uno se arregla una grabadora y pues está. En la Nacional también Eugenia quería hace rato hacer como un grupito de estudio de ya más académico de arte sonoro. Esa es otra corriente que para los que les gusta para la parte más académica y la parte digamos que más formal del asunto, hay un campo bien interesante. ¿Algo más? Sí, lo último, para despedirnos. Ricky. Que yo traje una propuesta para acá para el Museo de Arte Moderno que se llamaba Todos Podemos Sonar. Sí. Pues creo que ahora todos y todo puede sonar. Creo que es una reflexión a partir de lo que vemos. Bien, gracias.